Hermanos, bendiciones. Que nuestro Padre le dé, le proteja, le ayude a que usted pueda seguir adelante en este difícil camino que es la vida, y también que le dé la fuerza, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Hablando de estos males que nos achacan y que definitivamente no tenemos que preocuparnos porque ya Jesús nos redimió, ya Jesús dio o pagó el precio y que nosotros todavía creemos que tenemos ese problema. ¿Por qué pasa esto? ¿Qué debemos hacer para romper una vez por toda esa maldición que nos persigue y que no existe? Si no existe, si no hay un demonio, no hay enemigo, entonces ¿por qué tenemos este mal? El pastor José Zapico, en su segunda parte, nos explica esto y cómo defendernos de una vez por todas de estos males que según nos echan. La Biblia dice literalmente que la iniquidad del padre pasarían hasta la tercera y la cuarta generación, del padre a los hijos y a los hijos de sus hijos. Lo que significa que la iniquidad puede ser algo que haya en la familia de cualquier ser humano. Ninguno está extinto o ninguno está excepto de que el espíritu de iniquidad haya generacionalmente o familiarmente afectado su familia. Por lo tanto, pero es la fuerza demoníaca, escuche, cuando hay una actividad de iniquidad, es una fuerza demoníaca que impulsa o impulsora que hay dentro de una persona y que le causa algún tipo de daño. Jesús dijo: no solo fui herido para perdonar tus pecados exteriores, sino también que fui herido para perdonar y hacer un milagro no solo por fuera, sino dentro de ti, que te permita pasar de ser un hombre o una mujer de mal carácter a ser un hombre o una mujer que ame profundamente la santidad de Dios. Usted sabe que hay gente que intentamos de que entiendan lo que es el nivel de santidad. Se predica y se enseña que la gente lo que es el nivel de consagración, lo que es rendirse a Dios cuerpo, alma y espíritu, lo que es estar profundamente apasionado por Dios y su gloria y su presencia. Y como que hay gente que lo entiende, pero hay gente que le cuesta demasiado. Hay personas que no pueden entender por qué un pastor, una pastora, un ministro, un líder, otro hermano, otra hermana, pueden llorar en la presencia de Dios, pueden gozarse, pueden quebrantarse en el espíritu de humillación y de búsqueda con Dios. ¿Por qué razón hay tanta gente que le es tan maravilloso fluir en la presencia de Dios con una libertad total y otra gente le es tan difícil? Porque el problema es una actividad, el interior del individuo, el interior de la persona. Y quiero decir que Jesús está diciendo a la humanidad: yo fui molido. Molido, desangrado interiormente para darte a ti, aleluya, y hacer que pases de un milagro exterior a un milagro interior. Un milagro dentro de ti. Vas a pasar de ser un hombre, una mujer, un joven o una persona adicto o adicta a ser un joven libre cuando se rompe la iniquidad dentro de ti. Vas a pasar de ser una mujer con impulsos suicidas a ser una mujer llena de gozo. Como el Señor diciendo: vas a pasar a ser esa mujer de gozo y de alegría, porque mi sangre es más poderosa que toda fuerza demoníaca que se levante en contra de ti, o toda maldición generacional que haya sido establecido negativamente sobre tu vida, o sobre tu familia, o sobre tu propia existencia. ¡Oh, aleluya! Estoy hablando, iglesia, que cuando hablo de romper una maldición generacional, no estoy hablando de luchar contra una sencilla y simple debilidad de carácter, o una simple o sencilla manera de irritación. No, estoy hablando de una maldición de familia que puede afectar la vida en curso el resto de sus días para siempre. Estoy hablando de una maldición de proyección destructiva, que lo mismo que es el semblante que ha sido de tu abuelo, de tu abuela, de tu tatarabuelo, o de tu papá o de tus antepasados es el reflejo de lo que está pasando dentro de ti. Y la gente te dice, ¿sabe? Yo conocí a tu abuelo, he conocido a tu papá y tenía lo mismo que tú tienes. Y nosotros nos gozamos y nos alegramos. ¡Qué bueno! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y glorificamos a Dios y todo. Sin entender y percibir por el Espíritu que lo que se movía detrás de eso generacionalmente era una maldición de iniquidad, que es un espíritu destructor. Estoy hablando de ser redimido por la sangre de Jesús de una manera total. ¿Me está entendiendo? Estoy hablando de ser libertado de Jesús de una manera total. Estoy hablando, dice, mire, esto es un pasaje y una palabra que yo voy a ampliar el día domingo. Jesús dijo, conoceréis la verdad. Y la verdad os hará libre. ¿Qué es lo que te hace libre? No. Es el problema de mucha gente. La verdad no te hace libre. ¿Qué está diciendo, pastor? Si siempre yo he oído eso, que la verdad me hace libre. No. Lo que te hace libre es conocer la verdad. Cuando tú tienes un conocimiento amplio de lo que es la palabra, ¿verdad? Cuando sabes relacionarte con Dios, cuando entiendes el verdadero sentido, conoces la verdad de Dios, esa te hará libre. Miles de millones de seres humanos en el globo terráqueo oyen y escuchan hablar de la verdad del Evangelio, pero siguen tan pecadores como antes o peor. Miles de gente en la iglesia siguen escuchando el Evangelio de Cristo, pero siguen tan contaminados como antes o peor. Lo que te hace diferente no es que tú oigas la verdad, sino que conozcas la verdad. Lo que te da libertad es conocer la verdad. Conocimiento tiene que ver con descubrir algo que tú nunca habías entendido. Cuando tú descubres la verdad, cuando la conoces de verdad, entonces la verdad en ti será una antorcha de gloria que romperá el espíritu de iniquidad y te hará libre. ¡Aleluya! Sigue en nuestra sintonía. Ya regresamos. Bendiciones, soy la pastora Lidia Zapico de la Iglesia El Rey Jesús Bragua y quiero animarte a que vengas con nosotros los lunes a las 8 de la noche a hacer guerra espiritual, intercesión, oración. ¿Por qué? Por muchos años el enemigo ha estado robando tu finanza. Quizás has tenido problemas económicos, problemas de depresión, soledad, angustia. Muchas veces te has sentido deprimido o a veces no has sabido resolver tus problemas matrimoniales. Este es el tiempo de quitarle al enemigo todo lo que él te ha estado robando. ¿Cómo? Ven y aprende con nosotros a interceder, a reclamar tus bendiciones y las promesas de Dios que tiene para tu vida. Recuerda, todos los lunes a las 8 de la noche en la iglesia El Rey Jesús, te esperamos a ser un verdadero hijo de Dios. La revelación de los misterios de Dios. Es el cuidado, preservación y restauración de Israel. ¿Que hay un Dios fiel que le guarda? ¿Por qué es decisivo que el arrebatamiento se produzca antes de la gran tribulación? ¿Qué efectos producen en el creyente las llaves del reino de los cielos? JBH Publications, libros que transforman con la llama de la verdad, presenta La revelación de los misterios de Dios, un excelente libro de los pastores José y Lidia Zapico, que le enseñará mucho más sobre el endurecimiento de Israel, el arrebatamiento de la iglesia, la piedad, la iglesia, el misterio de la iniquidad y mucho más. La revelación de los misterios de Dios, un libro que le hará descubrir mucho más sobre los mensajes de Dios. La revelación de los misterios de Dios. Adquiéralo ya. Y ahora, continuamos con el programa Restauración y Vida. Hay gente que hace cosas que no quiere hacer. Y la pregunta, ¿por qué haces lo que no quieres hacer? Pablo dijo que lo que no quiero hacer, eso algo. Y Pablo dijo, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré llevar por todo. ¿Tú entiendes este principio? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré llevar por todo. Si usted aplicara en su vida espiritual su relación con la obra, con la iglesia, con el ministerio, usted estaría una vida estable en Dios. No estaría siendo motivado por lo que diga o por lo que deje de decir el que está al frente en la otra calle o en el barrio de al lado, o lo que diga aquella persona, lo que... No. Lo que usted tiene que tener es un descubrir de la verdad de Dios. Y cuando usted descubre, conoce, conocimiento es interiorizarse, es profundizarse, es saber, es valorar toda la dimensión que Dios es en su gloria. Cuando tú conoces a Dios, no hay debilidad que te venga a tu vida, no hay problema que venga que tú no resuelvas en el nombre poderoso de Jesús, no hay diablo que se ríe de ti, no hay obra del mundo que te pueda aplastar debajo de sus pies, no hay demonio de iniquidad, ni de desánimo, de desaliento que te pueda detener el avance de tu relación con Dios, porque cuando tú conoce la verdad, esa verdad te hace libre. No alguna parte libre, totalmente libre. Entonces, sí podemos reclamar la sangre de Jesús para que nos purifique de nuestros pecados y para que nos libere de nuestra iniquidad y nos impulse a hacer esas mismas cosas que no queremos hacer. Pastor, yo no quiero orar, no tengo ganas de orar. Entonces hay un problema grande, hay un espíritu de iniquidad trabajando. No se sienta, es lo que la Biblia dice, Él fue molido por nuestros pecados y nuestras iniquidades. Pastor, yo no sé lo que me pasa, pero ¿sabe que cuando estoy leyendo la Biblia me duermo? O cuando estoy escuchando una palabra como la que Dios me está hablando hoy, como que comienza mi mente a pasar tantos pensamientos y como que siento cierta distracción. ¿Sabe lo que está haciendo? Es tratando ese espíritu de iniquidad generacional, familiar, tratar de obstaculizar el avance, el progreso, la relación, la comunión, la madurez. Aleluya, que tú puedas crecer a un nivel que nada, ni nadie, ninguna obra de maldad te pueda a ti detener, sino que puedas entender los planes generacionales, propósitos, diseño generacional y profético de Dios para ti. Cuando tú entiendes esa verdad, tú te ríes al problema, te ríes ante la necesidad, porque sabes en quién has confiado y sabes quién es tu proveedor. Aleluya. Hay una clave para recibir las bendiciones. Diga conmigo, hay una clave. Hay una llave para recibir las bendiciones de Dios. ¿Y sabe algo? Entienda bien lo que estoy diciendo. Para recibir la bendición de Dios, no solamente para recibir las bendiciones de Dios, tenemos que ser salvos. Pastor, yo soy salvo, me voy al cielo, aleluya, gloria a Dios, amén, amén. No, la clave para recibir la bendición no es que tú sepas que eres salvo y te vas al cielo y que Jesús te ha perdonado. Diga no. Al que está a su lado diga, no es eso. Hay gente que dice, Señor, te doy gloria, te doy gracias, porque me has salvado, me has perdonado mis pecados. Gracias, Señor, por haberme perdonado mis pecados. Pero yo escucho poca gente decir, gracias, Señor, por haberme transformado. Entonces, la clave para las bendiciones no solamente es saber que somos salvos, sino es saber que somos transformados y transferidos de una vieja criatura a una nueva criatura. ¿Tú me estás entendiendo lo que estoy diciendo? O sea, no solo que tú te goces con que el Señor te perdonó y tienes una herencia en el cielo, sino que lo importante de todo esto es que tú experimentes lo que es transformación. Transformación es el efecto de un espíritu de iniquidad haber sido roto. Porque hay personas que alguna vez se le cuesta envolverse en el compromiso de la obra, en la iglesia, en dar su tiempo, porque hay algo que interiormente está batallando en él. Recuerda, estaremos orando por ti y por tus peticiones. Llámanos. Para nosotros, tu llamada es muy importante. Nos puedes llamar ahora mismo al 954-450-2325 y una de nuestras operadoras estará anotando tu petición para orar en forma especial por tu vida. Recuerda que un milagro de Dios está a punto de ocurrir hoy mismo en tu vida si crees de todo tu corazón. Que el Señor te continúe bendiciendo y hasta el próximo programa. Gracias por sintonizar Restauración y Vida. Te invitamos a formar parte del club de amigos que está haciendo posible esta programación por medio de sus ofrendas, uniéndose a JBH Network, llevando el mensaje de salvación y vida a tantos que lo necesitan. Tú también puedes ser parte de este esfuerzo de bendición, enviándonos tu contribución económica para que más televidentes sean edificados al estar en sintonía con esta programación. Si lo que acabas de ver y oír ha sido de bendición para tu vida, no dudes en contactarnos. Tú eres importante para Dios y para nosotros. Sé parte de Restauración y Vida, escribiéndonos o adquiriendo los libros de JBH Publications. Puedes llamarnos, marcando el teléfono que aparece ahora mismo en tu pantalla. Estamos seguros que un milagro está sucediendo en tu vida ahora. Te esperamos la próxima semana, el mismo día a la misma hora. Y que Dios te bendiga ricamente.